Ya se comenzó la fiesta, vamos todos a bailar. Y como nada nos cuesta, hoy me voy a emborrachar. Pues abunde el aguardiente, cerveza y también el ron, para que toda la gente lo beba sin compasión. Pues abunde el aguardiente, cerveza y también el ron, para que toda la gente lo beba sin compasión. Miren qué mujer más buena, la que yo saqué a bailar. Es una linda morena que me está haciendo gozar. Cuando mueve la cintura, yo no la quiero largar. Pues es naranja madura, muy buena para calmar. Cuando mueve la cintura, yo no la quiero largar. Pues es naranja madura, muy buena para calmar. Naranja madura, muy buena para calmar.